Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast Reinventarse. Hoy es 8 de febrero y estás escuchando el segundo episodio. Antes de nada quería agradeceros el apoyo y el ánimo que he recibido después del primer episodio. La verdad es que no imaginaba que pudiera llegar a tanta gente cuando ni siquiera iTunes había aceptado el feed. Ha sido una sorpresa para mí y de verdad que mil gracias, que fue un subidón cada vez que después de publicar el podcast, tweets, retweets, me gustas, comentarios, no sé, a uno me ha hecho sentir con muchas ganas y deseando volver a grabar otro episodio y aquí estoy. También quería pediros un poco de disculpas porque al ser el primer episodio pues seguro que hay muchos fallos, me trabaré, pero bueno, supongo que con el tiempo esto mejorará y hasta haré algo decente dentro de unos episodios. Y nada más, voy a empezar a contaros un poquito cuál es mi idea para el podcast y a ver qué os parece. Pues mi decisión es hacer un podcast semanal, intentar que cada semana pues salga un episodio. Es verdad que ahora que estamos empezando y que creo que tengo más cosas que contar, sobre todo para contar el pasado y poneros un poco al día, pues voy a grabar con un poquito más de frecuencia, pero después mi idea es estabilizarlo a un podcast semanal. El contenido de cada podcast, pues pretendo que sea un podcast bastante personal, en que cuente mis opiniones y mis vivencias. A mí me encantan los podcasts en los que el podcaster me cuenta lo que siente, lo que le pasa cada día. Y bueno, me siento más identificado con él y yo creo que eso puede, como a mí me gusta, pues puede que le guste a más gente. Entonces habrá una parte personal y otra parte un poco más, digamos, divulgativa, pues donde vaya contando un poquito lo que voy aprendiendo, lo que me llama la atención, consejos, algún libro que he leído, alguna cita que me gusta, algún podcast que me ha llegado o no sé, o lo que me vaya pasando un poquito que os pueda transmitir. Además tengo la idea y me gustaría pues poder entrevistar a gente que pueda aportar cosas, que quiera contar su historia, que pueda contarnos cosas que nos pueda ser interesante. Así que si crees que te gustaría contarme cosas sobre ti y quieres salir en el podcast, pues rápidamente te entrevisto y comentamos y seguro que sale la cosa muy bien. Bueno, y sin muchos más rodeos, pasamos a empezar con el tema de hoy. Bueno, hoy quería hablaros un poquito del porqué de la reinvención. Es verdad, por ejemplo, ayer os cuento una anécdota. Ayer estuve en una entrevista para un curso para desempleados y, bueno, tenéis que rellenar un formulario y después pasar una entrevista. Entonces, cuando llego a la entrevista, la chica que me estaba entrevistando, lo primero que hace es decir, ingeniero informático, ¿cómo que estás en el paro? Si de eso dicen que hay mucho trabajo. Y la verdad es que tiene razón. Yo creo que si lo intentara, si lo buscara bien, pues yo creo que podría encontrar un trabajo como informático. Evidentemente ganando menos de lo que ganaba ahora, porque la crisis ha bajado, dicen que de media un 30 o 40% los sueldos de antes de la crisis. Pero con un sueldo apañado más toda la indemnización que me han dado, pues la verdad es que no puedo negar que viviría bastante tranquilo y bastante bien, al menos económicamente. Y eso sería lo más fácil, la verdad, sería lo más fácil buscar un trabajo, volver a trabajar para alguien y seguir por el camino que estaba antes. Pero como ya os conté en el primer episodio, hay algo que lleva ya mucho tiempo dentro de mí preguntando si es la vida que realmente quería tener. Al final, dedicarle entre unas cosas y otras casi 12 horas todos los días a un trabajo que no te gusta, en el que no disfrutas, pues no sé si es como quiero pasar el resto de mi vida. Y esa pregunta no paraba de surgir en mi cabeza y bueno, lo que pasa es que ante esa pregunta pues siempre está la situación de ahora no, es que tal, nos ponemos excusas. Y bueno, yo creo que este es el momento para que pueda responder de una vez que no es como quiero ganarme la vida, no es como quiero vivir el resto de mi vida y que voy a intentar pelear con todas mis fuerzas para que la cosa no sea así. Pero claro, una cosa es decidir que te quieres ganar la vida haciendo algo que te gusta y otra muy diferente es saber qué es lo que te gusta y saber en qué te vas a dedicar. Y yo la verdad es que llegué a ese punto y cuando me pregunté qué quería hacer, pues no supe contestar. No me supe contestar a mí mismo y estaba un poco perdido. Sabía qué es lo que no quería hacer. Sabía que quería alejarme un poco del mundo de la informática, de las grandes empresas, de las consultoras, donde hay tanto decisión política y tanto personal que influye bastante poco el cómo haces el trabajo y es mucho más importante, pues los jefes son amigos de los otros jefes y estás envuelto en un mundo del que yo quería huir. Sabía que mi mundo tenía que estar lejos de eso, sabía que mi mundo seguiría estando cerca de la informática y seguro que estaría muy muy relacionado con internet, pero estaba bastante perdido. Así que lo que hice pues fue buscar ayuda. Comencé a leer libros de autoayuda, libros en los que buscar algún método, alguna respuesta o que me hicieran un poco reflexionar. Sigue escuchando podcasts, un poco de también buscando podcasts de esa temática. Ya hablaré en próximos podcasts de algún libro, de otros podcasts que me han ayudado y que disfruto cada vez que los escucho. Y también decidí contratar los servicios de una coach. Encontré por internet a Raquel. Ella había pasado por un proceso muy parecido. De hecho, venía del mundo de la consultoría y a mitad de su carrera, estando la cosa, pues eso, trabajando en un buen trabajo y teniendo un trabajo estable, pues decidió cambiar de vida y dedicarse a lo que a ella le gustaba. Entonces viví bastante paralelismo con mi historia y decidí trabajar con ella. He estado con ella en 3 sesiones y la verdad es que me ha ayudado bastante, sobre todo a ver el mundo del emprendimiento desde otro punto de vista. Y quizá no la cosa tan bonita y que se ve desde fuera, sino un poco a ver los pros y los contras, y la verdad es que me ha ayudado bastante y en otro episodio hablaré un poco del coaching y de cómo ha sido ese proceso. Los primeros días después de tomar la decisión de empezar a darte cuenta que estás en el paro y que ya no vas a volver a la oficina. Yo, bueno, aunque yo me enteré a primeros de diciembre, bueno, comunicaron el despido, pero llegamos al acuerdo de terminar el 31 de diciembre, con lo cual, pues aunque todavía estaba a sueldo en la empresa, pues mi cabeza estaba ya absolutamente en otro sitio. Y como os decía, han sido días de una montaña rusa total de emociones. Un día me levantaba súper ilusionado con ser un emprendedor, el otro me levantaba absolutamente acojonado y con mil dudas, el día siguiente pues una preocupación más grande por saber cómo iba a sacar dinero para vivir. Y otro día de nuevo, pues ilusionado porque había leído algo en un sitio que me había vuelto a motivar. La verdad es que estaba con mil dudas, mil miedos y es una situación complicada. Tanto bueno, que surgió una posibilidad de un trabajo. Me llegó a través de un amigo un trabajo en la Liga de Fútbol Profesional, el mundo del fútbol, algo que siempre me ha gustado mucho. Y sin dudarlo fui a la entrevista y comencé el proceso de selección. Ahora puedo decir que afortunadamente no me cogieron, pero en aquel momento la verdad es que estaba bastante ilusionado y no es que me doliera, pero no me gustó que no me dieran el trabajo. Y es que no es nada fácil hacer un cambio de mentalidad tan radical en tan poco tiempo. Nos educan para estudiar, para tener una carrera, para tener un trabajo y trabajar en una empresa lo más estable posible. Y esa es nuestra sensación de estabilidad. Y creemos que por trabajar en una empresa, pues ya tenemos garantizados el sueldo para el resto de nuestra vida y que lo que nos tenemos que preocupar es de otra cosa. Y la verdad es que eso. Comienzas a trabajar así, te metes en ese mundo yo en mi caso, pues conectas el piloto automático. Y ya ni te planteas otras cosas, ni otros sueños, ni otros objetivos, y simplemente es dejar pasar los días uno tras otro hasta que llegue el fin de semana o hasta que lleguen las vacaciones. Y pasar un poco de eso, a levantarte por la mañana, y no tener que ir a una oficina, no tener un horario que cumplir y que todo dependa de ti, para mí es una ventaja, pero es verdad que es un inconveniente porque el sueldo no va a llegar a casa a final del mes solo. Entonces, o te pones las pilas o no comes. Y eso es una presión que no es fácil llevar, por lo menos al principio, supongo, y cuando hasta que te decides de verdad qué es lo que quieres. Y para mí era una de las cosas que me rondaba mucho la cabeza durante esos días y que era un miedo muy, muy, muy grande. Y la verdad es que uno de los culpables, o el mayor culpable de que me despertara un poco de salir a este piloto automático, es el gran Joan Boluda, que tiene un podcast diario sobre marketing online en el que, bueno, él va contando cosas sobre marketing y él fue el que me fue haciendo poco a poco abrir los ojos y haciéndome ver que hay otra vida, que es posible vivir de tu pasión, de lo que a ti te gusta. Y es que cada martes o miércoles, según el año en el que estuviéramos, había un caso de éxito, un caso de ejemplo que él ponía, al que él llegaba y ayudaba, y ves como gente que tan variada como pues alguien que se dedicaba a hacer pasteles en casa, que montó su propio negocio de pastelería, o uno, recuerdo un caso de alguien que fabricaba guitarras, que al final acabó montando una plataforma de enseñanza. Pero bueno, básicamente lo que te hacía era ver que era posible y que la gente, pues que se podía ganar la vida y no como todos pensábamos, que era simplemente tener un trabajo. Y bueno, pues él también consiguió que el marketing online me empezara a apasionar mucho. Me pareció increíble cómo funcionaba pues todo el tema de Google, del posicionamiento, los anuncios en Facebook, como recuerdo todavía con cariño y recomiendo siempre a cualquier amigo que pueda ver el curso sobre pricing, sobre precios, sobre cómo funcionaba la mentalidad. Y la verdad es que es algo que siempre me ha apasionado, el mundo del marketing y de cómo funcionan las empresas y cómo funcionamos los consumidores. Hasta el punto que hace 2 años decidí estudiar un máster de marketing. Había un máster en EAE. Bueno, después de mirar varias opciones, me convenció mucho el de EAE y comencé el proceso de admisión. Tienes que hacer una entrevista, tienes que pasar el currículum, una cartita, bueno, ya sabes, supongo que es igual en todos los másters. Básicamente ellos te dicen que es para que tienes que tener un nivel mínimo, porque parte del máster lo importante es tus compañeros, pero bueno, realmente es otra pura campaña en la que te hacen sentir un poco especial y parece que te están vendiendo algo que no vendrían a cualquiera y que estoy seguro que el 95% de la gente que lo intenta le da la admisión. Pero bueno, en cualquier caso, me dieron el admitido para el máster y en aquel momento pues la situación económica no era la mejor y sobre todo que tenía en la cabeza dejar el fútbol, pero al final cambié de opinión y seguí entrenando. Ya os contaré algún día sobre mi vida de fútbol, mi vida como entrenador de fútbol. Pero en aquella ocasión, hace casi 2 años ya, decidí no entrar al máster. Cuando vi que la decisión del despido pues estaba ya tomada por la empresa y sabía que tenía que volver a hacer mi plan de trabajo, de vida, pues decidí llamar a EAE y ver si tenía alguna oferta especial o si volvía a empezar el curso y sobre todo si tenía que volver a pasar el proceso de entrevistas y de currículum. Bueno, después de mirármelo, pues me dijeron que sí quería, que podía empezar el máster en abril, un precio un poquito más barato porque como quedaba bastante tiempo que hace 2 años y me decidí y me ha apuntado. Así que aquí estoy. Esta es la situación en la que le dejo por hoy, la situación en la que he despertado, he decidido montármelo por mi cuenta, trabajar para mí y he decidido formarme alrededor del mundo del marketing y del marketing online. Y para la semana que viene, para el próximo podcast, os cuento cuáles son las siguientes partes del camino y cómo qué he hecho para más o menos llegar a la conclusión que tengo ahora y que mi decisión sobre a qué quiero dedicar mi vida. Y nada más, muchas gracias por estar al otro lado, por escucharme y por hacer que me sienta muy bien acompañado. Y nada, si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través de Twitter, mi usuario es irre10, o puedes visitar la página web del podcast, reinventarsepodcast.com, donde puedes dejar los comentarios a cada episodio y mandarme cualquier comentario en el formulario que espero tener en la web ya puestos esta misma tarde, si me da tiempo. Y ya sabes, si te ha gustado el podcast, puedes recomendarlo a quien creas que pueda gustarle o ayudarle. Y además también puedes hacer una reseña en iTunes que me ayudará a que el podcast pueda llegar a mucha más gente. Os espero en el próximo episodio. Hasta luego.